Todo está a flor de tierra. Claro, todo. Tus misteriosos dientes, tu vientre de bruta domesticada, la vida que galopa en la grupa del tiempo. Es mediodía. En el templo cae el sol, marcando misteriosos signos. El portero abre la puerta. Alguien tropieza con la historia y descubre las redes curtidas por los vientos, mordida por los peces. Todo está a flor de tierra. Claro, todo. Hasta los años de tu ausencia prolongada.